pecho está negra. Oiga, hombre Juaco, y usted sigue comiendo carreta. ¿Qué será? Ay, yo tengo una morena que a mí me quiere bastante y se mantiene abrazada con Pedrito Bustamante. Ella dice que me adora y no puedo comprobar. Sigue comiendo carreta, verás dónde vas a dar. Va a sellar el compromiso, me dio un beso ayer muy tierno. Por eso es que se te ven desde hace el tiempo los cuernos. ¡Claro! Es que se me notan mucho, compadre, los cuernos. Parecen de venado. ¡Ay, no! Amor como el de ella, a mí nunca me han brindado. Esos cachos que tenés son de vaca o de venado. Voy a llevarla a la iglesia porque me pienso casar. Consigamos trapo rojo para poderla torear. Y en mi linda luna de miel, qué bueno paso con Berta. Pero cómo vas a entrar esos cachos por la puerta. Cachos desde un cebú. Ay, yo tengo una morena que a mí me quiere bastante y se mantiene abrazada con Pedrito Bustamante. Ella dice que me adora y lo puedo comprobar. Sigue comiendo carreta, verás dónde vas a dar. Va a sellar el compromiso, me dio un beso ayer muy tierno. Por eso es que se te ven desde hace tiempo los cuernos. Ven ya ayer nomás. Es que esa negra me tiene loco, compadre. Porque un amor como el de ella a mí nunca me han brindado. Esos cachos que tenés son de vaca o de venado. Voy a llevarla a la iglesia porque me pienso casar. Consigamos trapo rojo para poderlo torear. Y en mi linda luna de miel, qué bueno paso con Berta. Pero cómo vas a entrar esos cachos por la puerta.